Quiero presentar ahora a la banda. En todo el movimiento escénico de instrumentos, desde hace dos días de atrás, está la familia Turpo. Un aplauso para ellos, por favor. Alfredo Bellot en el sonido. El camarada Grovich y su linda gente en esta muy linda escenografía. Yvette Pasoldán en luces. Mike en monitores de sonido Cáceres. Y ahora viene la linda familia que ha conformado en este último tiempo Atajo, el señor Ibn Abdallah Al-Ghazil en el acordeón. Gonzalo Molina en el bajo. Gerardo Sepúlveda en la percusión. Elmer Cuba en la percusión. Gilco Paz en la batería. Yo soy Panchi, muchas gracias. Y él es Germán Romero en la guitarra eléctrica.